ya me olvidaste. Tal vez ya ni te acuerdes de las promesas que nos hicimos aquel día que nos conocimos, cuando tus ojos lloraban, con tanto amor me abrazaban. Me prometiste que nunca te olvidarías de mí, pero el tiempo ha pasado y no supe más de ti. Con el paso de